Hola, soy Anabela. Estamos trabajando con la mosquitera desde el Zoom de la Costa del Atuel en este día tan importante. Invito a todas las mujeres a salir en lucha de nuestros derechos y la reivindicación de los mismos. Bueno, saludos, muchas gracias. Desde General Alvear, Mendoza.